buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal. Hoy viernes 22 de julio, calor, calor y mucho más calor. Y aquí estamos, una servidora Metal Rocker 18, como cada viernes, en directo de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Agora Sol Radio, para traeros un programa con una buena música. Y aquí tenemos a la jefa, a los mandos de la nave, Madame Butterfly. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estamos retomando el control del operativo e hidratándonos como podemos en este viernes tan achicharrado. Hay que hidratarse mucho, mucho, muchísimo. Y bueno, para todos los que no podéis estar en directo escuchándonos, os recordamos que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol, www.agorasolradio.org. Y también todos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Eso es correcto. ¿Y con qué qué nos va a acompañar en el día de hoy de fondo? Pues hoy traemos de disco de fondo a Jane's Addiction, porque ese disco Strays, que salió el 22 de julio del 2003 a través de Capitol Records, esta banda de rock alternativo, que además este disco fue como el lapso, ¿no?, de tiempo más grande de la formación, pues, para lanzar un disco, porque el primero fue en el año 98. Luego el segundo fue pero una barbaridad de años, 13 años antes, 13 años. De hecho salió, porque estuvieron de parón en el año 91, fue cuando la banda se separó, hasta que finalmente, pues bueno, se volvió a reunir para sacar este discazo, este Strays, en el 2003. Y bueno, un tema en el que, bueno, así que hicieron varios conciertos en los que tocaron material antiguo, hasta que, bueno, pues finalmente se materializó en la intención de sacar un nuevo álbum de estudio, como es este Strays, con temas muy chulos como Wrong Girl o Just Because, que igual este último es quizá un poquito el más conocido, yo creo, de este disco. Y la verdad es que, pues, un disco súper recomendable de escuchar. Y aquí estamos para recordar a esta bandaza, que es la que nos va a acompañar de fondo en el episodio de hoy. Eso es correcto. Correcto, todo siempre es correcto. Jane's Addiction. Hombre, con el disco Strays. Y para abrir, vamos con un grupazo que son Slipknot, porque con The Dying Son, Time to Sing, han anunciado la salida de su próximo trabajo de estudio, The End So Far, un disco que saldrá el próximo 30 de septiembre mediante Roadrunner. Así que con él os damos la bienvenida al programa de hoy. Put your hands into the water, let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now, let them see till you die. Die! Only the forces of the born. Forget, deny, ignore, knife, try, it's yeah. Ojito, bueno, a la voz de Corey Taylor, siempre maravillosa, la verdad, en todos los temas que saca. Da igual el grupo en el que esté. Sí. Da igual, siempre es maravillosa. Pues con muchas ganas de escuchar este nuevo trabajo, The End So Far. Así que a esperar hasta el 30 de septiembre. Sí. Me ha gustado el tema, muy fuerte, como siempre, ahí en la línea de Slipknot. Y no es el más fuerte. ¿No? No. Bueno, pues yo voy a traer a un grupo que también me gusta mucho, porque regresa Sandria con este nuevo single titulado Reborn, que salió el pasado día 24 de mayo. Un renacimiento que incluye una nueva formación. En ella cuentan con una nueva vocalista, Amber Burbajis, que cuenta con un amplio rango vocal, como veréis, y a la que podemos ver con registros más rasgados. Pero no solo se ha incorporado ella, porque podemos hablar casi de un renacimiento, porque cuentan con Robin Klaugwon a la guitarra, Tim Schwartz al bajo y Dimitrios Gatsios a la batería, siendo Marco Heubaum el líder y miembro fundador el que queda de la formación. Bueno, nuevos aires con ritmos sinfónicos y épicos que se reflejan en este tema que vamos a escuchar hoy. Vamos con este Reborn. We'll be right back. melódico este tema de Sandria Sterry Born. ¿Y tú qué? ¿Has renacido o no? Un poquito, sí. Y muy muy buena la voz de esta nueva vocalista, sí, de Hambre, la verdad, ¿eh? A mí también me ha gustado mucho. Muy guay, llega mucho. Como otras voces. Como la que viene a continuación. Eso te iba a decir, vamos con otra voz muy reconocida dentro del mundo del rock, porque la banda de Miles Kennedy, Mark Tremonti y Alter Bridge vuelven con Pounds and Kings, un tema homónimo a su próximo trabajo, que estará formado por 10 nuevos temas y que saldrá el próximo 14 de octubre. Además, estarán también de gira por España los días 18 y 20 de noviembre en el Palacio Vista Alegre de Madrid y en la Sala Razzmatazz de Barcelona, respectivamente, presentando este nuevo Pounds and Kings, acompañados por Alestorm y Mammoth, nada más y nada menos. Así que pinta a bolazo. Vienen muy bien arropados, ¿eh? Porque Alestorm también pega bastante fuerte. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Así que vamos con este Pounds and Kings de Alter Bridge. Tear down the walls and show your courage as you heed the call. Embarking on the journey yet to come. There is no time to waste, the wretched and the heartless. Take your future if you let their will be. Surrender never more, though. Pues maravilloso este Pawns and Kings y bueno, sensacional como siempre la voz de Miles Kennedy, que es que llega, te llega siempre. Transmite tanto con la voz este hombre. Muy bonita. Muchos cambios de ritmo también en el tema. Unas guitarras también muy chulas, sí. Ahí a medio tema. Una melodía de guitarra en la parte lenta muy bonita. Un buen tema este de Alter Bridge. Pues un grupo que no hay que perderse en directo. Y vamos a empezar nuestro apartado nacional, porque ya está disponible en preventa el nuevo trabajo de los madrileños Whiskey Caravan, un disco que llevará el título de Imaginaciones y que saldrá en otoño. Un disco escrito en estos tiempos tan inciertos, donde todos y cada uno de nosotros ha librado su propia batalla y parecía que habíamos esquivado bien las balas hasta hoy. Y entre los temas que se compone lo que será este disco tenemos amor, dolor, rabia, locura. Hoy escuchamos un tema incluido en este nuevo álbum titulado Enemigos. Este constituiría el segundo adelanto de la formación y de este tema han sacado videoclip inspirado en una boda real a la que pudo asistir la formación. Con este tema hacen una reflexión sobre las relaciones tóxicas y la falta de educación emocional que pueden llevar a la destrucción mutua. ¡Qué Vamos maravilla! Con Enemigos. Puedes refugiarte aquí a mi lado para sangrar sobre mí, guardar silencio mientras caigo o dulcemente aplaudir. Casados en una ambulancia. Puedes repartir el peso, disparar a tus amigos, reunir todos nuestros sueños y lanzarlos a un abismo. Desnudarnos bajo el sol. Salirnos de la ley para poder vivir mejor, disfrutar de este banquete, brindar por nuestro amor. Podemos prometernos que algún día cambiaremos, veremos, sabemos bien que no. Madre mía, ¿eh? Sí, qué voz tan bonita también la de Whiskey Caravan. Jo, es que la voz de Dani es también una de esas que te es que entra, es una barbaridad, es lo que sí. Transmite también, ¿eh? Qué voces más bonitas tenemos en este país. Cierto, cierto. Y vamos a seguir con el siguiente grupo porque fue en febrero cuando conocimos a los Nodo Yunas, quienes nos presentan este nuevo maxi single compuesto por dos temas no doy únicos, en los que han contado con colaboraciones. Por un lado tenemos Baila el Rock encima de mí, que le he estado escuchando esta mañana y es un tema que no solo invita a bailar, sino que transmite esa sensación de echarte la pista de baile con unos toques de rock americano y unos matices shuffle, ¿no? Que le dan ese toque muy blusero, muy ese rock blusero. Me ha encantado el piano de este tema, muy bonito, y los bendings de la guitarra, pero no será esta la que suene hoy, sino que será En el sitio equivocado, un tema muy hard rockero, muy potente y un poco gamberra, por qué no decirlo, en el que han colaborado con Juan Ferro de Molasses Overdose y Toño Bravo de Perros Verdes y Kings of the Party. Ambos temas han sido grabados en Novo Estudios por parte de Facundo. Vamos a ver si estamos hoy donde debemos o nos hemos vuelto a meter donde no debemos. Vamos con este En el sitio equivocado. Bueno, y vosotros no estáis en el sitio equivocado porque estáis aquí acompañándonos y escuchando el programa aquí con Estrellas de Metal. Pues sí, y vamos con un poquito de historia del rock para comenzar esta segunda parte del programa, Porque es que un 22 de julio del 74 salió el single debut de los australianos AC/DC. Ojo ahí. Una de las bandas más, pues de las más relevantes de la historia de la historia del rock. Esto es así. Tú que estás ahí al otro lado, ¿te acuerdas de cuál fue ese primer tema que sacó esta banda? Te lo vamos a poner primero y luego te contamos, nada, un poquitito sobre el tema. Vamos con AC/DC. ¿Te acuerdas del tema o no? Pues bueno, te lo vamos a recordar porque esto era Can I Sit Next to You Girl, escrita por los hermanos Young y el único tema grabado con Dave Evans como vocalista, porque ya un añito más tarde el tema fue regrabado con la voz de Bon Scott, formando parte del disco High Voltage en el 75. Sí. Ojito, porque es un sonido que, claro, que un sonido distinto. Nada tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? De AC/DC, pues ¿qué te viene? El Highway to Hell, de lo que te viene. El Thunderstruck, que es la que están, claro, quemadas hasta la saciedad. Pero es que bueno, estos grupos tienen mucha historia detrás y tienen unos orígenes muy, muy guays, además, porque es que la evolución, o sea, es un cambio bastante brusco, o sea, es que es brutal. Hay que escuchar más de la discografía de un disco y no solo lo que normalmente suele ser los hits, por así decirlo. Pues aquí venimos con esta parcelita de historia del rock y con ello pasamos a Finlandia. ¡Uy! ¡Cómo nos gusta Finlandia! Vamos con la Mori, porque no podía faltar, como decimos, Finlandia en nuestro setlist. Y a estos chicos, la Mori ha venido desarrollando su propio estilo de rock gótico a lo largo de 10 años, y esta formación combina el rock, elementos góticos y electrónicos que les otorga un toque personal. La formación arrancó en 2009 y tiene pendiente de lanzar su cuarto álbum de estudio bajo el título de Neon Blood Fire, de la mano de Wormhole Death Records. Y bueno, el pasado día 20 de julio salió a la luz este single de adelanto, Valley of Great Dismay, y que constituye ya el segundo adelanto en un álbum que se promete como uno de los que contarán con toques más heavies de su discografía. Vamos a pasear por este valle, pero de desaliento ninguno, que seguro que muchos ya estáis de vacaciones o a punto de pillarlas. Inside, don't hide. Ojito. Como vemos, tiene tiene esos toques góticos que decía al principio, y la voz potente, esos guturales ahí tan profundos, ¿verdad? Sí, sí, pero muy... Sí, sí. Me ha recordado en algunas ocasiones un poquito a Dark Tranquility. Sí. Por el registro vocal. Y bueno, y el fondo también musical ahí con el teclado. Qué guays. Pues esto era la Morricone Valley of Great Dismay. Y vamos a seguir con una banda que a mí me encanta y me encanta ponerla en el programa, porque parece ser que los italianos Lacuna Coil van a hacer una reinterpretación de su disco del 2002, Comalis, título de Comalis 20, y estará a la venta el próximo 14 de octubre. Para esta nueva versión han sacado videoclip de este tema, que es Tightrope. Y recordemos que este disco se convirtió en un clásico para la formación, con temazos por los que se les identifica, y ahora 20 años después han decidido que no lo van a remasterizar o lo van a relanzar, sino que lo van a reinventar, lo van a adaptar y deconstruir y adaptar a los nuevos tiempos, lo que es modificarlo para que encaje en este 2022. Para ello sacarán un doble CD que contará cada uno con 13 cortes. Y bueno, el videoclip de este primer tema ha sido dirigido por Triatelera. Y bueno, como decía, me encanta poner Lacuna en el programa, así que vamos con este Tightrope. Lying, minds with my shadow. Qué bonita la voz, ¿eh? Sí, la voz de Cristina Scavia y de Andrea Ferro ahí combinadas las dos, mola un montón. Qué bonito. Sí. Bueno, pues nos vamos de vuelta un poquito al frente pesado con Red Handed Daniel, porque este cuarteto desde Toronto equilibra delicadamente un tema pesado con melodías bastante elevadas. Con más de 5 millones de reproducciones de forma independiente, el grupo ha elaborado un plan de escape perfecto de un mundo que está pues, al límite, a través de su tercer álbum de larga duración, I'd Rather Be Asleep. Preferiría estar dormido. Pues depende del día, a veces ni tan mal, ¿eh? Te viene. Lo pido, ¿eh? Te viene esto. Tal y como ha comentado su vocalista Laurent Babic, que atención a la pedazo de voz que tiene esta muchacha, todos los temas hacen referencia a luchas, ya sea de salud mental, de educación o experiencias traumáticas de la vida de la propia cantante. Este trabajo es lo más vulnerable que ella ha sido líricamente. Y la pandemia pues, ha tenido mucho que ver a la hora de componer todos estos temas. Le pusieron al disco el nombre de Preferiría estar dormido porque ella estaba tratando de encontrar formas de escapar y de disociarse con lo que estábamos pasando durante el momento de pandemia. El tema general del disco es tratar con la vida y vamos a disfrutar de Red Handed Daniel con el tema Saint. Hay estos Red Handed Denial, vaya temazo, vaya tralla meten. Brutal, muy recomendable escuchar el disco, por cierto. Sí, y muy bonita la voz, está como decías. Muy guay, un disco muy bueno. Sí, y vamos a cerrar ya. Oh, qué pena. Y hoy, a diferencia de lo que solemos hacer, vamos a cerrar con hard rock. Bueno, blues rock en este caso. Es un tema de la mano de Lawrence Jones, quien ha sacado este single Anywhere With Me, perteneciente a su próximo trabajo que estará orientado más hacia el rock, en un giro con respecto de trabajos anteriores. El nuevo lanzamiento se hará a través de Marshall Records el próximo día 9 de septiembre y tendrá una duración de unos 41 minutos contando con 10 temas. Un disco que ha sido producido por el propio Lawrence y mezclado por Chris Seldon. Un álbum muy melódico y a la par muy rockero, como este tema que vamos a escuchar a continuación. Pero antes de escucharlo, como siempre, nos despedimos de vosotros. Ya nos quedan poquitos programas de esta temporada. Uno en concreto, el del viernes que viene, y nos vamos de vacaciones. Vamos ahí, the final countdown ya de los programas. Poquito, ya queda poquito, pero bueno, recordamos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com, donde sí que actualizaremos conciertos, porque se vienen conciertazos muy buenos después del verano, ¿eh? Ey, que he metido... ¿De quién he metido conciertos hoy? Yo creo que había pues una de las... de tantos grupos que he visto por ahí que ya... Creo que los Whiskey Caravan. He metido la gira de ellos, que empiezan en octubre, creo. ¿Octubre o noviembre? Sí. Sí, pues ya sí, están metidos los conciertos en el calendario de Estrellas de Metal, ahora que lo acabas de decir. Muy bien. ¡Ole! ¡Ole, ole, los caracoles! Caracoles. Pues bueno, con estos caracoles y estos Lawrence Jones nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande.